Mi querido amigo, hermoso el tema. Un temazo. Un temazo muy me poco... Me está cantando por Spinetta y me está por Aznar, se nota la lengua. Sí, sí, sí. Y muy poco difundido porque, le digo, se editó únicamente en ese disco de Lito de Pumer y en una... en un tributo que se le hizo a Spinetta en el año 2008, que se llama Abre Mente, por un programa de la radio La Tribu. Nosotros lo hemos pasado Abre Mente. Bien. No me lo acordaba. No, me parece que lo pasamos cuando está, hacía nada de lo mismo. Que no lo pasamos acá en Polo Positivo. ¿Cuánto hace que hacemos Polo Positivo? ¿Desde abril? Sí. ¿El año pasado no lo hicimos, no? No, el año pasado no. Desde abril. ¿Hacemos con usted, maestro, desde sí, abril? Sí, sí, sí. Si seguimos, ¿va a seguir el año que viene? Bueno, muchas gracias. Su humildad me... Escúcheme, qué grosso esto, ¿eh? Evidentemente son las músicas que no se pasan en otros sitios, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que hacer una convención de programas en Argentina que se dediquen a otras músicas. Tal cual. Yo he conocido varios tipos. Así que sería bueno esto. Otras músicas, no los que agarran y se ponen ahí en la FM de la universidad a poner tema de Abel Pinto. Otras músicas. Y bueno, esta fue otra de las visitas que tuvimos este año. Ya nombramos a Del Guercio, nombramos a Lito de Pumer. ¿Quiere que sigamos pasando tango? Sí. ¿Sí quiere? Sí, bueno, sí. Usted se acuerda que hay una cantante de tango que está muy linda. Es muy linda físicamente y también como cantante de tango. Bueno, también. Una cantante de tango que comenzó, creo que fue descubierta, o bien por Nevia o por el director de cine que andaba siempre con Nevia. ¿Cómo se llamaba? ¿Que me falleció? Miñona. No sé si quién de los dos la descubrió. Ajá. Para la película Flop. ¿Usted se acuerda de la película Flop? Sí. La película, sí. Hermosa película que es una versión libre de la vida de Florencio Parravicini. Florencio Parravicini, mis queridos amigos, que son, acá tenemos una tribuna de gente muy joven, era un actor y bon vivant argentino que cuando supo que tenía cáncer se pegó un tiro. Así fue, ¿no? Un guaso impresionante. Sí. Y que en la película... está retratado por Miñona y interpretado por ¿cómo se llama? El que se hizo menemista. El que se hizo hay tantos que se hicieron. Sí, no, Laplace, Víctor Laplace. Víctor Laplace. Gracias, Víctor Laplace, por haber sacado el Festival de Teatro de Córdoba, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Él lo sacó de acá de Córdoba para llevarlo a Buenos Aires. Memoria, hay que tener memoria. Interpretó por Víctor Laplace. En esa película hay en una parte que son siempre representaciones teatrales de Florencio Parravicini, sale una morocha cantando y que cantaba medio flamencado, no sé si se acuerda, sí, Lejana Tierra Mía. Sí, sí. Y esa mujer era, a ver, no, vamos a poner el 4. Y esa mujer nada más ni nada menos que Adriana Varela. ¿Quiere que le diga una cosa? Con mi amigo, Emín Garamo, cuando traímos gente a Córdoba, la trajimos acá a Córdoba y actuó acá por el cerro. No me diga. Sí, señor. El día que le hicieron la angioplastia a Menem, ¿te acordás? Estaba sí, todo preocupado. Sí. Porque vos sabés que viene Adriana Varela y viene con 4 tipos que no solo no le pagamos el pasaje, le pagamos el pasaje a Adriana Varela. Adriana Varela y un músico, me acuerdo. Y había 4 tipos más. Eran todos menemistas. Al presidente le había que hacer un angioplastia. Esas cosas que anda uno. Qué elenco el de la película Flo, porque acá lo estaba... Así es. Lo estaba relojeando un poco y estaba Víctor Laplace, Federico Luppi, Enrique Pinti, Inda Ledesma, Leonor Manso, Dora Baret, Cecilia Rossetto. Cecilia Rossetto. Lidia Catalano. No, impresionante. No, impresionante. Se las recomiendo la película Flop, que la vean. No, sí, que sí, Federico Luppi es de polaco. En los cineclubes por ahí se consigue. Sí. Hace de polaco y juega con las ratitas. Impresionante. Vamos a escuchar entonces a Adriana Varela, una gran voz, y acá está acompañada por Marcelo Macri. Ajá. que nada tiene que ver con... No sé, de todas formas debe ser totalmente aparte porque no baila como Freddie Mercury, ¿viste? ¿Ah? No baila como Freddie Mercury. Marcelo Macri, perdona, integraba un dúo, no sé si te acordás, que era que tocaban, que a mí lo odiaba yo ese dúo, que era Bat y Macri, que tocaban tango y el saxo alto y piano. Sí. A mí no me gustaba mucho, pero después Marcelo Macri se dedica a la música de teatro y logra una profundidad en su toque que aquí, con Adriana Valera, se ve reflejado. Vamos a escuchar Ivette. Adriana Varela, acompañada por Mauricio, por Marcelo Macri, el piano. En la puerta de un boliche, un bacán encurdelado, recordando su pasado, que la China lo dejó. Entre los humos, la caña, acuden a su memoria esas páginas de historia que su corazón grabó. Bulín, que ya no te veo, catrera, que no te toco, percanta que no la embroco, porque con otro se fue. Mina, que fuiste el encanto de toda la muchachada y que por una pavada te acoplaste a un Michel. ¿Qué te ha de dar ese otario que tu negro no te ha dado? ¿No te acordás que he robado pa' que no falte el bullón? ¿No te acordás cuando en Cana te guardaba en cuadernitos aquellos lindos versitos nacidos del corazón? ¿Te acordás que conmigo usaste el primer sombrero y aquel cinturón de cuero que a otra mina le amuré? Y no te traje pa' tu santo un par de aros bien de bote, que una noche a un farabute del cotorro le piante, y con ellos unas botas con las cañas de gamuza y una pollera papusa hecha de seda crepé. ¿No te acordás que traía aquella crema lechuga que hasta la última verruga de la cara te piantó? Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores recordando sus amores, el pobre bacán lloró. Adriana Varela y piano, ¿qué tal? Qué pedazo de versión, Ivette. Con Marcelo Macri al piano y Adriana Varela en voz. Estas son grabaciones hechas en el medio y medio, que es un boliche. ¿Te acuerdas de quién es el boliche? De Uruguay, en Punta del Este, era del manager de los Fatoruso. Leandro Quiroga Ferreres, hincha de River. ¿Vos te acordás lo de Belgrano? A todos los hinchas, dedicado con amor y cariño a todos los hinchas de River. ¿Qué quiere escuchar, mi querido Aldo? A ver, elijo usted porque son toda una serie de clásicos. Pero esto es muy difícil. Bueno. Me encanta Ventarrón, vamos a ver cómo la hace. Número. No tiene. Cuente 8. Cuente de arriba. El 8. El 8, cuente de arriba para abajo. Ahí va. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa. Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo Ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión? Levaje, Ventarrón, a vos te llaman Ventarrón por tu coraje, por tus hazañas todos te aclaman, y a pesar de todo Ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines las fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con su derrota mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama que otro ya conquistó. Pero ya no sos el mismo Ventarrón de aquellos tiempos. Sos cartón para el amigo y para el maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y retobado, recordás de aquel pasado las glorias guapas de Ventarrón. Ventarrón de Mafia y Staffolani, por Adriana Varela y Marcelo Macri al piano. Qué bárbaro, ¿no? Buenísimo. En verdad, esta cuestión minimalista que hace Adriana Varela es increíble. Sí, porque la voz ocupa todo. Es impresionante la voz de esta mujer, que no deja lugares vacíos. No te deja respirar. Y el acompañamiento de Macri realmente es teatral. Es teatral. Teatral, mire, ha participado en innumerable cantidad de muestras de teatro. La Nota Mágica, Sweeney Todd, Mi Bello Dragón, El Triunfo Ajeno, Desemplumadas, El Sistema Se Encuentra Bloqueado, Rita la Salvaje, Te Quiero Sosper. Como 15 obras de teatro en las que él ha participado musicalizando. Rita la Salvaje, es la Rosarina. Ajá, ¿sí? ¿Ah? Sí, sí. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Vamos con uno más de esto? Sí, por supuesto. Ah, la puta también tiene que votar. ¿Le gusta esto? Usted... más o menos le gusta. ¿Usted más o menos no se lleva muy bien con el tango? No, no, para esperar a los 30. Sí, sí, ya. Como dice Pugliese, ¿viste? Que dice que lleguen a los 30 para que aprecien el tango. Bueno, el 5, nada. Ah, de contour, sí. Exactamente, ahí vamos. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Si me llego a escuchar Tatiana me mata. Yo dije que era de Contursi y de Dami Sanguinetti. Así es. Y tiene una excelente versión el presenta trío de este tema. Sí, ¿no? Sí, sí. Así vamos recordando también los músicos que han pasado por el programa y los que han pasado por la escena local, dando muy buenos conciertos. No nos alcanzaba para el tiempo para mostrar la excelencia del material que se ha presentado este año, como lo de Mingui Ingaramo, Guadalupe Gómez, lo de Osvaldo Brizuela. Sí. De Cuarteto de Cuerdas Magnolia. Gente que nos ha visitado acá. Vamos entonces. El disco de Milton Arias es un discazo. Es un discazo, Milton Arias. Entren al sitio de miltonarias.com.ar. Está en descarga gratuita el disco y el DVD. Realmente un material de primera, de calidad internacional. Y hay que darle la palmadita, porque está aguantando ahí, entonces más vale tarde que nunca, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Hay que darle la palmadita. qué bueno. Es tan bueno, Milton. Es tan bueno, Milton Arias. Es muy, muy bueno. Che, este Cuesta Abajo, sé que para mí... Sí. Después de Gardel, la mejor versión que yo he escuchado de Caetano Veloso. Es buenísima. Es impresionante. Eso está en Circulado Vivo, ¿no?

que estuvo registrada por la BBC en el año 2008. Dick Lazarus Dick es el primer tema que vamos a escuchar y sonaba así. This is called Midnight Man. Oh yeah. It's good. It's fucking good. It's extremely good. Yeah. Oh, the chrysalis in your palm, now see it split and change. It won't do you any harm, it's just trying to rearrange. It was born to live a day, now it flies up from your hand. It's beautiful, it's the one they call your ever-loving day. Oh, so carry your babies away, now your kids drip from their teeth. The nights are long and the day, it offers no relief. You spread yourself like a penitent on the mad vibrating sand. Hell through your teeth, arrange to meet your midnight. Everybody's a coming around of my place. Everybody's a coming around of my place. Everybody's a coming around, baby, don't you see? Everybody wanna be your midnight man. Don't disturb me when I sleep. Treat me gentle when I wake. Don't disturb me when I sleep, even though your body aches. Even though your body aches, to serve at his command. While between the walls, she still adores her ever-loving. Everybody's a coming around of my place. Everybody's a coming around of my place. Everybody's a coming around, baby, don't you see? Everybody wanna be your midnight man. It's early in the morning, I don't know what to do. It's early in the morning and I can't believe it's true. It's early in the morning and it's a happening again. Well, I called you once, I called you twice. Ain't I your midnight man? Everybody's a coming around of my place. Everybody's a coming around of my place. Everybody's a coming around. Darling, don't you see? Everybody wanna be your midnight man. Your midnight. 30 de junio del año 2008 fue la fecha elegida por el frontman Nick Cave y sus cautivantes Bad Seeds para presentarse en la St. Luke's Church de Londres, con una selecta audiencia, gente que debe haber elegido él para que asista al espectáculo, como si fuera, digamos, la presentación en un bar irlandés, lo que dice. ¿En un bar irlandés? No, en un bar irlandés. ¿Viste? También está el DVD y hay un paneo de las cámaras. Sí. Y realmente te parecen todos salidos de Juan Caruso, ¿no? Pálido. <¿no? risa> ¿Eh? Tal cual. Pero bueno, tiene una selección de temas impresionantes, sí, como este Red Right Hand que vamos a escuchar ahora, que es uno de los clásicos de Nick Cave. Es el número 4, Nicolás. We'll take a little walk to the edge of town. I'll go across the tracks, yeah, where the viaduct looms like a bird of doom as it shears and cracks. Yeah, where secrets lie in the border fires, in the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the bridge and the gully and the river and the stacks. Well, on a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Yeah. He'll wrap you up in his arms, tell you that you've been a good girl. He'll rekindle all of those dreams that it took you a lifetime to destroy. Well, he'll reach deep into the hole, heal your shrinking souls. But don't you worry, buddy, he ain't ever coming back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Well, they're all whispering his name on this disappearing land. That's hidden in his coat, Red Right Hand. Yeah. Yeah. You ain't got no money, get you some. You don't like that guy you're with, find you a completely different one. We've lost our self-respect, we feel like a little insect. Don't you worry, buddy, cause he comes through the barrio and the bowery and the ghetto and the slum. Well, his shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Thank you. wrap you up in his arms, tell you that you've been a good boy. I've already told you that. Don't watch that television, man. Yeah. Oh, baby, I wanted you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Your warm microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Así que australiano el hombre. Sí, australiano. Totalmente, ¿eh? Muchos años en Londres. En Londres y en San Pablo. Se casó con una. Estuvo en pareja con una modelo brasileña, sonso, porque elegí, mira, estuve rockero. Siempre son medio sonso, porque elegí mujer. Con una modelo brasileña estuve viviendo en San Pablo varios años. Bien. Y, Nick Cave. Y sí, y el grupo Los Bad Seeds, que lo viene trayendo ya como de 20 años para atrás, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Se tiene... van muriendo, ¿viste? Ni los reemplaza. ¿Seguimos con esto? ¿Pegamos hasta el final? Por supuesto que esto es... ¿Sabe para qué? Para equilibrar nuestra alegría de hoy. Bien. Vamos con Midnight Man. Up in the autumn branches, made from nothing but high hopes and thin air. Collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, Miami, but he couldn't take the pace. He thought it was like a doggy dog world. Went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Francisco girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Lashes, deep yourself. Lashes, deep yourself. Lashes, deep yourself. How won't you think? Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their little bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations. Some guy is mentioning me in his prayers. But there's definitely something going on upstairs. Lashes, dig yourself. Lashes, dig yourself. Lashes, dig yourself. I want you to dig. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women, they all went back to their husbands. Secret smiles in the corners of their mouths. he ended up like so many of them do, back on the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, their prison, then the madhouse and the grave. Poor Larry, well, what do we really know of the dead, and who actually cares? I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. I want you to dig. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Yeah, I want you to dig. I want you to dig. I want you to dig. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Tensa como la llovizna que cae sobre el Cerro de las Rosas. Ay, qué Nick Cave. Nos vamos despidiendo, Santiago, nos queda. Nos vamos despidiendo de este ciclo 2014. Esperemos llegar a verlo en el 2015. Uh-huh. Gracias, sigo insistiendo. Vamos con el lengüetazo. Gracias a la autoridad de la radio por haberle dado este espacio, que es el, a pesar de que yo hace 12 años que estoy en la radio, sí, es el primero con este nuevo formato, con el Polo Positivo, que ya desde el año 76 que lo vengo haciendo, uh-huh, y que hice un paréntesis que ahora he vuelto con gran alegría con la compañía suya, mi querido Franco Malo. A la que yo retribuyo, porque un gustazo está. Porque a pesar de que somos parientes, ¿usted sabe que somos parientes? Mira, ahora hay cosas que te enteras tarde. Uh-huh. Somos parientes, somos amigos. Y nunca me había imaginado, y ha sido productor del programa anterior, y nunca me imaginé que podía llevarme tan bien con Aldo en una cosa como esta, ¿no? Y tampoco creí que fuera tan positiva la relación con Nicolás Buta. No es que no te tenía fe. No creí que esta fuera tan buena la relación profesional y personal con vos, a pesar de la diferencia de edad. Totalmente. Es decir, loco, yo te voy a decir una cosa, ¿no? El paso del tiempo es inexorable, la vejez es opcional. Vamos todavía. Vamos todavía entonces con los créditos. Gracias finales a nuestras familias, gracias a todos los músicos que nos han, y a los artistas que han venido acá. Sí. Gracias a todos por haber conformado de ser parte de la familia Polo Positivo. Gracias a los compañeros de radio, a los compañeros de blues que ahí están, que nunca han traído una picadita para nosotros, siempre están rifando picadita y nunca han traído una picadita para acá. Trabajan toda la semana para no traerme una picadita. Así es, y bueno, y a los oyentes, obviamente, también un agradecimiento a los que no tienen paciencia y a los que comparten también este vicio de escuchar este tipo de música. Y otra cosa, gracias Club del Grano por ser como sos. Bueno, nos vamos a ir con un último tema de Nick Cave, God is in the House. Esperemos que así sea para todos ustedes en estas fiestas de fin de año, para los que crean y para los que no crean, que sea un año de buen balance, que sea un año de proyectos para el 2015. Y que hay que meterle para adelante porque la vida es la única que tenemos y no nos queda otra. En mi casa se va a enojar, gracias a mi perro Rocco, que realmente me hace sacar un montón de broncas con las caminatas. Vamos, gracias a todos, saludos, agradecimientos y seguimos por el Facebook, nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir publicando música y ahora le decimos chau, chau, chau a todos. We've laid the cables and the wires. We've split the wood and stoked.